El modelo catedral versus modelo bazar, algunas de sus características y beneficios. Podríamos decir que el aspecto más importante de la tradición Unix o modelo bazar, que Linux lleva al límite, es que muchos de los usuarios son también hackers y al estar disponible el código fuente se vuelven hackers muy efectivos. Esto puede resultar tremendamente útil para reducir el tiempo de depuración de los programas. Con un buen estímulo, los usuarios diagnosticarán problemas, pueden sugerir correcciones y ayudar a mejorar los programas mucho más rápido de lo que uno lo haría sin ayuda. Es una forma así para evitar los callejones sin salida en el desarrollo y encontrar el camino con el mínimo esfuerzo desde el punto A hasta el punto B. Podríamos decir que permite salir de las trabas o errores más rápido debido a la comunidad trabajando detrás de un proyecto, ya que da una base suficiente de desarrolladores, asistentes y beta testers. Casi cualquier programa puede ser caracterizado rápidamente y su solución será obvia, al menos para alguien. En cambio, en el enfoque estilo catedral de la programación, los errores y problemas de desarrollo son fenómenos insidiosos y profundos, que generalmente toman meses de revisión exhaustiva, por lo que se dan intervalos tan largos entre cada versión que se libera. Y la inevitable así desmoralización cuando estas versiones, largamente esperadas, no resultan perfectas. En el enfoque de programación estilo bazar, por otro lado, se asume que los errores son fenómenos relativamente evidentes, o por lo menos que se pueden volver relativamente evidentes cuando se exhiben a miles de entusiastas desarrolladores asistentes, que colaboran al parejo sobre cada una de las versiones. En consecuencia, se libera con frecuencia para poder obtener una mayor cantidad de correcciones, logrando como efecto colateral benéfico el perder menos cuando un eventual obstáculo se atraviesa. Además, podríamos decir que esto genera un tipo de retroalimentación cada vez que sale una nueva versión. Así se estimula a los beta testers a participar, lo que genera una consecuente réplica, convirtiéndose esto en el recurso más valioso de este modelo bazar. Está claro que en parte en este modelo uno no puede partir de cero. Con él uno puede probar, buscar errores, poner a punto y mejorar algo, pero es difícil originar un proyecto. Como por ejemplo, Linus no lo intentó de esta manera, al igual que FetchMail tampoco, ya que la naciente comunidad de desarrolladores necesita algo que ya corra para empezar a jugar. En base a todo esto, podríamos decir entonces, de una manera sintetizada, que el modelo catedral se refiere a la mayoría de los desarrolladores de software con un enfoque comercial. Se caracteriza por ser un modelo jerárquico y centralizado, en el que los desarrolladores trabajan en secreto para crear un producto final. En cambio, el modelo bazar es un modelo más abierto y colaborativo en el que los desarrolladores trabajan juntos para crear un producto final a través del trabajo comunitario y del código abierto. Por último, cabe destacar que ambos modelos tienen sus ventajas y desventajas. El modelo catedral es más adecuado para proyectos en los que se requiere un mayor control y seguridad, mientras que el modelo bazar es más apto para proyectos en los que se requiere una mayor colaboración y flexibilidad.